Bueno, habíamos hablado de cuestiones de los distintos partidos del Frente de Izquierda Unidad, en el caso de Izquierda Socialista del día anterior. Ahora estamos tratando de consensuar una postura común, pero quisimos con esta ida, como bien lo señalás vos, a ese lugar a manifestar el repudio a la proscripción ya confirmada por parte del fallo de la Corte contra Cristina Fernández de Kirchner. Una personalidad política que hace el anuncio de presentarse como candidata y a días un fallo de la Corte que la inhabilita de manera perpetua para ello. De manera que no le damos ninguna autoridad bajo ningún punto de vista a estos jueces repudiados, porque si hay algo, recuerdo en su momento hubo una encuesta que decía que el 87%, 92%, del pueblo trabajador en general en la Argentina repudiaba a la justicia, una justicia acomodaticia a los gobiernos de turno, y bueno, ya sabemos, son jueces vitalicios que lo pone el gobierno de turno, ganan millones, no los elige nadie, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, ese es el repudio, y lo hacemos y dejamos constancia de eso, y lo vamos a seguir haciendo, que más allá de las diferencias políticas con Cristina Kirchner y con el peronismo, y si ha dado muestra del Frente de Izquierda Unidad en todos estos años, es que hemos combatido a todas las políticas nefastas que ha sufrido el pueblo trabajador. Lo estamos haciendo ahora contra el gobierno siniestro, ultraderechista de Milei, lo hemos hecho bajo los gobiernos kirchneristas en su momento, con Alberto Cristina en los últimos 4 años, bueno, bajo el gobierno de Macri. Y aparte, bueno, para las nuevas generaciones ya tenemos antecedentes, los que venimos de más atrás, enfrentando a Alfonsín en su momento, al gobierno de Menem, desastroso, entreguista por completo, el gobierno de la Rúa, participar del argentinazo, que fue esa gran rebelión popular. Bueno, todo eso, digamos, es lo que consideramos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, repudiar el fallo, repudiar la proscripción de Cristina por hacernos eco de un elemental derecho democrático, ¿no es cierto? Es decir, elementar el derecho democrático, es decir, ahí no se pregunta, digamos, quién es la víctima, sino quién es el que lo hace, en este caso la justicia, como tantas aberraciones. Por eso es un fallo funcional al gobierno ultraderechista de Milei, con todas las barbaridades que hace, con tildar a cualquiera de comunista, de terrorista, si se lo critique, ya sea un periodista, sea un economista, o bueno, las y los luchadores, como recuerdo en la ley base, que se lo tildó de terrorista, de golpista, encarceló a 33 luchadoras y luchadoras que tuvieron varias semanas presos, y después, bueno, lo tuvieron que soltar porque la propia Servini y Curia decía que no había elemento, o la propia jueza en capital, cuando ha habido tantos otros hechos de detenciones, que no sabían ni dónde lo habían detenido, ni qué se les imputaba, se lo habían entregado tipo depósito, como hace la aberrante y siniestra ministra Patricia Bullrich. A mí no me parece un dato menor que vos le puedas contar a la gente justamente esta historia que tienen ustedes, que no todos entran en la misma bolsa, porque si no, aquel que no está muy cerca de la política escucha el Frente de Izquierda, escucha el kirchnerismo, hay organizaciones políticas que pueden tener nombres similares dentro del peronismo, pero ustedes han sido oposición al gobierno de Cristina y entienden que esto en realidad busca otra cosa que una simple condena por corrupción, ¿no? Entiendo que es así. Sí, claro, porque que ha habido hechos de corrupción bajo el gobierno peronista kirchnerista, nadie lo niega. Acá estamos hablando de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en este caso para participar de un proceso electoral. Y efectivamente, como bien vos decís, hemos enfrentado a todos los gobiernos, bueno, el propio gobierno kirchnerista judicializó la protesta social. Recordemos que nuestro dirigente combativo ferroviario, Rubén Pollo Sobredo, de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, fue acusado por Aníbal Fernández de quemar trenes en su momento. Y no nos podemos olvidar del proyecto X de la gendarmería para perseguir a las y los luchadores, el encumbramiento de César Milani al mando del ejército. Y no nos podemos olvidar, por eso decimos que la impunidad que tienen los distintos gobiernos en todo este tiempo, de el endeudamiento que han hecho al Fondo Monetario Internacional. Mirá si hay un hecho de corrupción, de dependencia, de sometimiento, de saqueo, que fue los pactos con el Fondo Monetario Internacional, de una deuda que viene de la época de la dictadura. Macri se benefició en la época de la dictadura con el perdón de la deuda privada, no el perdón, sino que directamente la deuda de Sebel y del grupo Macri pasó al Estado, o sea, la empezamos a pagar todos nosotros, no había registro contable, todos los gobiernos la pagaron. Bueno, el 2018, Caputo, Milei, un endeudamiento de 45 mil millones de dólares que el pueblo argentino ni un dólar vio, y sin embargo, el peronismo con Alberto y Cristina en el año 2022 lo reconocieron. Bueno, ahora tenemos otro pacto con Milei con un DNU. Con todos estos antecedentes, a mí me gustaría que vos le cuentes a la gente el por qué, con todos estos antecedentes de enfrentamiento con el kirchnerismo, con los gobiernos peronistas, con Cristina en particular, ustedes tuvieron la necesidad de participar ayer en el acto. Sí, sí, lo hicimos fuimos precisamente porque estamos hablando de un ataque de un derecho democrático que hoy va contra Cristina, mañana contra un periodista, y también las organizaciones sociales y aquellos que defienden su salario, su empleo o el derecho a la protesta de movilizarse por lo que sea. Es decir, el gobierno, así o la justicia, como emite este fallo, también la justicia persigue a las organizaciones sociales combativas para encubrir el hambre, la pobreza, la no entrega de los alimentos de Petovelo y demás. Y bueno, cualquier luchador, digamos, está en la picota ante un gobierno, por ejemplo, de que defiende la gendarmería. El otro día Patricia Bullrich defendió al policía que asesinó al nene Tiago de 7 años, o salvar al gendarme que le tiró en manera directa a Pablo Grillo, que si no perdió la vida estuvo ahí al borde, o aquellos que han perdido el ojo, como el hincha de Chacarita, que fuera una de las primeras marchas en apoyo a las y los jubilados. ¿Vos crees que esto beneficia al gobierno, la decisión de la Corte Suprema? Sí, claro, es funcional. Uh-huh. Más allá de quién estuvo detrás, ¿no es cierto? Porque viste que ahora se dice, no, pero Milei no estuvo detrás porque hubo un pacto con Cristina y esto, y la ficha limpia y esto. No, pues estuvo Macri. No, bueno, eso sería otro tema para seguir dialogando. Efectivamente, un fallo de estas características es funcional al gobierno, por eso el gobierno de Milei lo celebró. O imagínate que el gobierno de Milei celebró esto en nombre de la República y la división de poderes cuando ayer se abrazó con el asesino Netanyahu del pueblo palestino. Bueno, son barbaridades, aberraciones, o sea, están permitidas las barbaridades para Milei y están cercenadas los derechos de aquellos que queremos enfrentarlo. Entonces, ese es el límite. Uh-huh. Y eso es por la cual nos movió esta malla de que hayamos ido ayer. Sí, sí, claro, ido ayer. Esta situación. Nos mueve esta situación y esta resolución política de, vuelvo a repetir, más allá de la diferencia que tenemos con Cristina y el peronismo, repudiar bajo todo punto de vista esta proscripción. Tenés un montón de años en la política. Hablaste de la época de Alfonsín, de la época de Menem, del 2001. Digamos, tenés una larga trayectoria en la vida política de la Argentina. ¿Se puede avizorar, se puede imaginar este futuro a mediano y a corto plazo de la Argentina tras esta detención? ¿Qué te imaginás del contexto social, del contexto político y de la calle para lo que viene? Y que estamos en un gobierno ultra peligroso, un gobierno ultraderechista, como no se vivió en los 40 años de caída de la dictadura para acá. Mirá que tuvimos gobiernos nefastos, ¿no? Pero este es un gobierno ya directamente alineado con genocidas del mundo, con Donald Trump, Margaret Thatcher, con Malvinas. O sea que estamos hablando de un gobierno fundamentalista que defiende al imperialismo y al capitalismo, negacionismo del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estamos en una pulseada nacional contra el plan motosierra de Milei, de los gobernadores y del Fondo Monetario Internacional. Y por eso que para no quedarse solamente con este hecho de repudiar la proscripción, sino que esto debe estar unido al enfrentamiento cotidiano, porque hoy hubo una marcha extraordinaria del Garrahan, con la cual el gobierno le dijo que son unos ñoquis, que no les importa que los niños no se cubren, que no les importa que un profesional, un residente perciba menos que la canasta de pobreza, sino que lo que les interesa es el déficit fiscal, mientras dentro de 10 días tiene que va a pagar nuevamente 4.500 millones de dólares de una deuda externa usuraria y fraudulenta. Entonces, claro, hay que enfrentar a todo esto, y por eso le estamos reclamando a la CGT que abandone. La CGT es peronista. Sí, claro. La CGT es peronista, ¿no? Y algunos gremios han hecho marcha por Cristina, que está todo bien, pero le estamos reclamando que fije, que abandone la tregua con el gobierno, que fije un nuevo paro de 36 horas, porque acá hay que seguir enfrentando todas estas políticas ultraderechistas, antidemocráticas, reaccionarias, y ponerse a disposición de un aumento inmediato de salario, de las jubilaciones, y bueno, y que la plata vaya para salario, trabajo, salud, educación, para el Garrahan, las universidades, no para el Fondo Monetario. Y eso es responsabilidad también del peronismo, vía la CGT, que lamentablemente dejó pasar todo este tiempo el plan Motosierra, y bueno, hay una predisposición de lucha muy grande del pueblo trabajador. Eso te iba a preguntar, ¿qué percibís en la calle con todo este escenario que vos estás compartiendo con nosotros? ¿Crees que puede, porque Milei es presidente porque fue elegido hace 2 años, ¿crees que ya hay un cambio en esa sociedad que acompañó a ese presidente en torno a la realidad que vive hoy? Sí, hay un cambio muy grande. La solidaridad del Garra, que en el otro día una marcha, y bueno, hoy también ocurrió, colectivos, autos, tocando bocina, claro, la lucha de discapacidad, la lucha de las y los jubilados, y también se muestra desde el punto de vista electoral, el 50% del ausentismo, de la abstención en un proceso electoral que se dio ya, hay que ver si es una tendencia para octubre, pero por lo menos ahora se ha dado en que todo eso, bueno, es una muestra, es decir, si alguien podría decir, bueno, ya no escuchamos más, su momento era relativamente común, vamos Milei, ¿no? Jóvenes que decían, no, vamos a probar, porque a lo mejor la dolarización y esto, el cambio de cultura, no, eso ya no se ve más, se ve una decepción, se ve un escepticismo que no es solamente contra el gobierno en general, sino también contra el desastre de los gobiernos anteriores, así que sí, estamos palpando eso, bueno. Y nosotros estamos dando la pelea para que todo eso se canalice vía algo distinto, y algo distinto consideramos, y lo vamos a hacer valer en las calles, en las elecciones, el Frente de Izquierda Unidad, ¿no es cierto?, que hemos sido consecuentes en lucha contra todos los gobiernos y que tanto en las calles como en el Parlamento estamos demostrando esa coherencia, esa consecuencia de enfrentar al gobierno ultraderechista hasta las últimas consecuencias. Eso no lo viene haciendo el peronismo, y sí tenemos una salida de fondo para el país, que la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda como un primer punto nacional para combatir el hambre y la pobreza, que eso solamente lo tenemos nosotros. Y de Izquierda Socialista somos orgullosos de haber fundado, ser uno de los fundadores del Frente de Izquierda Unidad de hace más de 10 años, y por esa salida de fondo vamos a seguir batallando, claro. Te hago las dos últimas cortitas, juntas una y la otra, porque también estamos en época de pronta campaña electoral. ¿Le cae mejor al Frente Izquierda el desdoblamiento de la elección en la provincia y cómo lo van a afrontar? Eso por un lado. Y otra elección completamente diferente es la boleta única de papel también para octubre. ¿Cómo ustedes analizan esos dos escenarios diferentes para competir en la provincia? No, bueno, son esas especulaciones, por ejemplo, la hizo Cristina, Kicillof, sus conveniencias, los pactos con los intendentes, a ver quién le conviene más, quién les conviene menos. Hemos pasado por tantas cosas, ¿no? Es decir, las PASO que hemos tenido que sortear en su momento, hay que recordarla, es el intento proscriptivo de la izquierda, y eso fue bajo un gobierno peronista kirchnerista, es decir, si no sacaba el 1,5% de los que iban a votar, no podía sortear el piso de las PASO. Y bueno, y todos los mecanismos electorales que hay en distintas formas, ¿no? Sea con boleta de papel, sea con boleta única. Así que bueno, vamos a seguir postulando nosotros no vamos a resignar, y eso porque muchas veces te dicen, bueno, pero ustedes de la izquierda resignar un poquito, ¿eh? No, vamos a seguir postulando nuestra salida de fondo con nuestras bancas, con nuestra militancia, es cierto de que, claro, hay muchas veces una confusión. Hoy he hablado con una periodista que decía, bueno, no, pero ustedes están con el peronismo, ustedes son funcionales al peronismo, ustedes son lo mismo que los K, no. Es decir, el peronismo es el peronismo, y acá la única izquierda es el Frente de Izquierda Unidad. Así que vamos a seguir con esa postura, con esa dignidad, con esa coherencia que hemos tenido para abordar todos los procesos electorales, llamando a tener más bancas del Frente de Izquierda Unidad para ponerlas al servicio de todo lo que venimos haciendo.